Hola, yo soy DJ Estrella Roja. Este es un nuevo programa para Third Strike en español. Tenemos un programa lleno de buena música, grupos independientes y algunos anuncios. De acuerdo con los datos del censo en los Estados Unidos, la participación de los votantes en las elecciones presidenciales de 2016 descendió a su punto más bajo en dos décadas. La Fundación Andrew Goodman cree que todos deberían tener voz en nuestra democracia. Únanse a nosotros para liberar los esfuerzos en todo el país para restablecer el pleno derecho de voto y salir de la votación para las elecciones intermedias del 2018. Visiten, por favor, a www.andrewgoodman.org para obtener más información. Así que tenemos un nuevo programa y espero les guste. Comenzamos con nuestros amigos de Dallas International, de su álbum We Will Reign, que se llama Life, Liberty and the Pursuit of Indian Blood. Después tenemos a el trovador mexicano Alejandro Filio con su canción Con la luz en la boca. Y por último tenemos a Mr. Sánchez con su canción Hay un hombre. Yo soy DJ Estrella Roja. Este es nuestro programa de octubre de Third Strike en español. pasadas que un príncipe azul se convirtió en serpiente. Y desde entonces la vida y la luz no fueron como siempre. Era la reina del sol quien no lo quiso mirar y se alejó como un astro fugaz. Sobre la tierra del bosque quedó solo ceniza y niebla. Fue la primera y terrible estación la que mató a la hierba. Hasta la lluvia cesó, no hay otra luna en su voz y otro final para el cuento mejor. El amor, parafraseando a un sabio, no será nunca tiempo ni espacio. Puede ser que no entiendas ahora, con la luz en la boca no se puede mirar. El amor, parafraseando a un sabio, no será nunca tiempo ni espacio. Puede ser que no entiendas ahora, con la luz en la boca no se puede explicar.

Estrella Roja. Este es un nuevo programa del mes de octubre de Third Strike en español. Ese era Mr. Sánchez con su canción Destino Abierto. Vamos a seguir con Cefo y su canción Mayo 23. Después tenemos a el grupo de punk español Accidente con su canción Vuestra Voz. Yo soy DJ Estrella Roja, esos eran Elephant Killers con su canción Manteca. Ya estamos llegando casi al final de nuestro programa. Continuamos con los peruanos de Mar de Copas con su canción La Máquina del Tiempo. Después tenemos a el trovador mexicano Alejandro Filio con su canción La Espera. Y por último tenemos a Le Parodi con su canción Hondo Agujero. Somos Third Strike en español. Máquina y el libro, entonces cambiarán el hombre y las mareas. Algunos volarán buscando el infinito, pero otros quedarán logrando la tarea. Pero otros quedarán logrando la tarea. La tarea. Al horizonte, siete de luz esperan. Y con sus voces derriban mil estrellas. El tiempo llegará, lo han dicho los profetas, y solo la verdad será nuestro destino. El viento, el sol, el mar ordenarán la tierra. Su corazón dará como un fruto a sus hijos. Su corazón dará como un fruto a sus hijos. Entonces solo un ser callado piensa. Lo mira todo recién alado. Vendrá con el amor a darnos la belleza. La luz será por fin la imagen y el destino, y un ángel cantará para acabar la espera. Y un ángel, y un ángel. Thank you. para que tú me viste. Hemos llegado al final de nuestro programa. Somos Third Strike en español. Este es el programa de octubre. Tenemos un anuncio. Las voces de los jóvenes faltan en nuestra democracia. A pesar de ser apasionados y motivados, tienen la tasa de participación más baja en nuestras elecciones. Únanse a la Fundación Andrew Goodman mientras trabajamos con socios en todo el país para registrar, educar e involucrar a los votantes jóvenes y hacer que se escuchen sus voces. Así que pueden obtener más información visitando la página www.andrewgoodman.org. Bueno, vamos a finalizar. Bueno, ese era Le Parodi con Hondo Agujero. Vamos a finalizar con la canción Battleground de el grupo neoyorquino de The Last International. Y por último, el chileno trovador Chinoy con su canción Clara. Espero les haya gustado este programa y apoyen y escuchen a todas estas bandas que merecen toda nuestra ayuda y apoyo. Muchas gracias. Oh, my life I've been fighting fear, been dragged down, buried in this world alone. The sounds of thunder I could always hear had me feeling so sick, I called this hell my home.